De tu amor mejor ya ni hablar antes de partir. Quiero preguntar, ¿qué es eso que andas tú diciendo? Que pague mal a tu amor cuando te amé como jamás podrán hacerlo. Con mi lamento.